Jueves 2 de julio. Metáforas de la misión. La misión es la iniciativa de Dios para salvar a la humanidad perdida. Su motivación es el amor de Dios por cada uno de nosotros. No hay razón más profunda que esa. Dios envió a Cristo en una misión para traer salvación a todo el mundo. Solamente el Evangelio de Juan contiene más de 40 declaraciones de la dimensión cósmica de la misión de Jesús. Ver, por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 17 y capítulo 12, verso 47. Como Cristo fue enviado por el Padre para salvar al mundo, Él a su vez envió a sus discípulos. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan capítulo 20, verso 21. Escucha Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Cuáles son las dos metáforas que se usan aquí para la misión y qué representan? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La sal y la luz expresan funciones centrales de la influencia cristiana sobre la humanidad, mientras que la sal actúa internamente, uniéndose a la masa con la que entra en contacto, la luz actúa externamente, iluminando todo lo que alcanza. El término tierra, en la metáfora de la sal, se refiere a las personas con las cuales se espera que el cristiano se mezcle, y el término luz del mundo, a personas que están a oscuras y necesitan iluminación. Dios animó a los hijos de Israel a vivir a la altura de los principios morales y las reglas de salud que les había dado. Habían de ser una luz, iluminando y atrayendo. Te di por luz de las naciones. Isaías capítulo 49, verso 6. Su existencia colectiva en un estado de salud, de prosperidad y de lealtad al sábado de Dios y otros mandamientos, proclamaría a las naciones los actos de creación y redención de Dios. Las naciones, al ver su prosperidad, se acercarían y serían enseñados por Dios. Por lo menos, esa era la idea. Cristo también habló acerca de la sal, otra forma de testificar. Por su influencia, los cristianos han de poner freno a la corrupción del mundo. Los incrédulos pueden ser librados de actos malos por una conciencia moral procedente de influencias cristianas. Los cristianos no solo influyen sobre el mundo corrompido por su presencia en él, sino también deben mezclarse con la gente a fin de compartir el mensaje cristiano de salvación. Luz y sal. ¿Cuán buenos testigos son tú y tu iglesia en el mundo que los rodea? ¿Está disminuyendo la luz? ¿Está perdiendo su sabor la sal? Si es así, recuerda que el reavivamiento y la reforma comienzan contigo, personalmente.